Ramón Dupuy, abuelo de Lucio y parte de nuestro ADN, se convirtió en el reclamo, en el pedido de justicia, en la bronca y en el dolor. Ramón, buen día, ¿cómo estás? Hola Dani, buenos días. Te pediría un favor, si me podés hacer un poquito más de retorno, porque te escucho muy bajito. Bien, bien, bien, bien. Ahí estaría. Ahora ahí sí. Estaría. Ramón, entendemos que está iniciado el debate de alguna manera del proyecto que presentó Martín Maqueira en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. Había expuesto lo relevante del tratamiento urgente de este tema. ¿Cómo lo sienten ustedes y cuál es la expectativa? Sí, mira, yo viajé a Buenos Aires hace 15 días más o menos, 10 días, se conformó la Comisión de Niñez y bueno, fueron un montón de expositores y diputados nacionales donde se trató la ley con unanimidad de todos, va a pasar al recinto para votación. Bien, yo supongo que más que abrazarte y supongo que asegurarte de que esta ley va a salir, no más no habrán hecho los diputados, de manera que las expectativas las mejores. Sí, fuimos con una media un recelo de que podían haber sacar algún punto o algo por el estilo de la ley. Gracias a Dios no ocurrió así. Se le van a agregar algunos puntos más para beneficio de niñas, niños y adolescentes y familia, para que no tengan problemas de impedimento y todos esos contactos de madre y padres que por ahí toman los chicos de rehenes. Y bueno, con mucha satisfacción recibimos la noticia que se alinearon todos los expositores y diputados. Y bueno, pronto vamos a tener la ley, si Dios quiere, antes de fin de año. Así tiene que ser y fundamentalmente tienen que aplicarla y hacerse responsables y los jueces estar más alerta y un poco más atentos a las madres, a los padres, fundamentalmente por la vida y la salud de los niños. No puede haber otra ilusión, no puede haber otra familia desgarrada de la misma manera con el dolor de ustedes. Si hacen falta leyes y hacen falta castigos, hay que hacerlo. Desgraciadamente, no les queda otra que a vos y a toda tu familia estar permanentemente atrás de eso, de este pedido de justicia, porque si uno no les está siguiendo el tranco, viste, parece que no salieron las cosas. No, sí, lo que voy a pedir y suplicar y rogar, para que, como dijiste vos, no haya otro más Lucio, que no haya otra familia destruida como la mía, el día de los senadores, que voten la ley los senadores, pedir que se haga valer la ley, que se ejecute la ley como tal cual está, porque ahí vamos a tener los beneficios para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Acá la prioridad y el derecho del niño y niña y adolescente está por superior de todas las cosas de la naturaleza, así que hay que hacerlo respetar a los derechos de los niños, ya que hay mucha gente que no los respeta. Hay mucha gente que no los respeta y hay mucha gente que tiene que aprender y va a aprender de la peor manera, o al menos eso es lo que deseamos. Por ahí que me haya sale castigo para que no le haga cumplir a la ley. Exactamente, que haya castigo. Exactamente. Es increíble que todo esto haya pasado de la manera que pasó, que estemos promoviendo una ley para proteger a nuestros niños, a nuestros adolescentes, cuando tendría que ser algo natural, pero fundamentalmente tener que protegerlo de sus propios progenitores. Esta mujer que cruzamos los dedos para que antes de fin de año esté el juicio también, ¿no? Es lo que ansiamos y lo que nos daría un poquito más de alivio. Según nuestro abogado Mario Aguerrido, de ahí de Santa Rosa, y con él deseamos ansiosamente que antes de fin de año esté la condena firme y que esté la sentencia para estas asesinas que no merecen otra cosa. Siempre te digo lo mismo, Ramón, no sé cómo lo sobrellevan, no sé cómo abrazarlos y Muy cómo difícil, hacerles Dani. sentir el acompañamiento y el dolor compartido y la bronca compartida también. Ojalá a través de estos micrófonos, y si en algún momento puedo verte personalmente, pueda dártelo en persona y decirte, fuerza, abuelo, hay un ángel más en el cielo. Y para tener la bronca, la rabia, estamos nosotros acá abajo, pero también para cuidarlos, también para recordarlos permanentemente. Yo te agradezco de corazón y te puedo asegurar que es muy difícil sobrellevar esto día a día. A Lucito ya hace casi 8 meses que lo asesinaron, lo masacraron, y para nosotros fue ayer. Sigue el dolor muy latente, el dolor, la injusticia que se cometió con Lucio, hacia todos los organismos que tenían que haber actuado y no actuaron. Y bueno, es mucha la bronca, mucho el dolor que se lleva adentro, ¿no? Es imposible, eso, digamos, uno lo tendrá que aprender a manejar en algún momento, pero para aprender a manejar estos dolores hay que sentir por lo menos que se hace justicia. Por eso la necesidad de una ley que nos tranquilice y que proteja a otros y por otro lado una sentencia adecuada y firme para quienes se llevaron la vida de este ángel. Lógico que sí, la sentencia, el juzgamiento tendría que ser ejemplar para que no vuelva a suceder lo que sucedió, ¿no? Yo siempre digo, te lo he dicho, a Lucito lo masacraron, a Lucito lo asesinaron y lo que se sabe de la causa es un 60-70% nada más. Pero bueno, cuando se haga el juicio va a salir toda la luz y bueno, ahí se van a dar cuenta la gente de cuáles asesinas son estas lacras y tendrían que recibir una condena ejemplar. Así es. Y el 26 de julio marcha también por justicia y por la ley Lucio, ¿no? Se hace todos los 26 aquí en la Plaza San Martín, se va a hacer en Pico, en Santa Rosa lo va a hacer ahí Lorena Bravo, en la Plaza San Martín también ahí en Santa Rosa, como todas las plazas de toda la República Argentina que hacen marchas los días 26 con un globito blanco y una vela en honor a Lucio. Ramón, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. El micrófono está a tu disposición para lo que quieras agregar o lo que quieras decir. Muchísimas gracias, Dani, y nada más que pedir justicia por Lucito y que acompañen en las marchas, que es importantísimo. No lo hacemos por nosotros. Nosotros no sacamos ningún beneficio de esto. Lo hacemos por la gente que no queremos que sufra lo que estamos sufriendo nosotros y para que no haya más Lucio. Esas son las intenciones de las marchas. Acompañen a la marcha. Gracias. Gracias a vos, un abrazo grande. Otro para vos. Gracias, Dani.